Soy Fernando Pava y estaré este y todos los domingos a las 7 de la noche recordando la música que nos vio crecer a través de la FM Plus 93.9 Bogotá, la generación que lo hizo posible. Llegaron los días EFE con Banco Falabella. Compra televisores de las mejores marcas con hasta el 50% de descuento pagando con tarjeta CMR o débito Banco Falabella. Este viernes, sábado y domingo, cómpralos ya en tiendas Falabella y falabella.com. Válido del 12 al 14 de septiembre. Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Hola, soy Laura Espinosa y los acompaño cada noche con las mejores baladas americanas. De domingo a jueves, a partir de las 9 de la noche. Solo aquí, en la FM Plus. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más suelta y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, un toque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve, como caídas del cielo. La FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible. Seis de la mañana. Yo no sé, RCN, qué estaba pensando cuando nos contrató. Pues que hay para bañar. No es un podcast. Pero tampoco es un programa de televisión. Tampoco es radio. Diversión, chisme, risas. Nosotros vamos a hablar de todo en vivo, sin censura. Más improvisado, más real. Vamos a romperla. Vamos a tener invitados. ¿Qué hay para dañar? Descarga la app y encontrémonos de lunes a viernes, 6 de la mañana, en exclusiva en vivo por la app de Canal RCN. Hola, soy Jaime Sánchez Cristo. Ahora pueden sintonizar los originales en la FM Plus. En Bogotá 93.9, en Cali 98.0 y Medellín 96.9. Los originales, porque todo está en tu mente. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más suelta y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, un toque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve, como caídas del cielo. Gloria in excelsis, cum cum in voluntas. Esta es la FM Plus, www.lafmplus.com. La FM Plus, somos RCN. Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza Visa Múltiple FM, un viaje a través de los clásicos, domingos a las 6 de la tarde en la FM Plus 93.9. Bienvenidos. I should have known this right from the start.